Ay, qué paja, tengo que ir a la escuela. Voy a hacer un café porque no me despierto con nada. Voy a poner un balde de energía en la mano. No sé si es casualidad que yo me sienta así. Siempre que tú estás cerquita de mí, dime qué me hiciste, qué droga me diste, que desde aquella noche no soy. Ay, no, no, no, llego súper tarde, que flashé, tengo que ir corriendo. Guti, soy para vos. Es que se la ataca, cabrón. Se la ataca, cabrón. La Joaquín. Que junte mi amor. Ando TR, reto, re, zorra, re, mami, repo, repo, repo. Me gustan tu R, pancita, tatuaje, chiri, capo, repo. Ah, es que yo ando re, ready, reactivo, repiola, pa' darle a la pu, la pu, la pu. Se pone re loca, besito en la boca, me vio por YouTube, YouTube, YouTube. Yo quiero una como la Joaquín, que le guste fumar, la casa en los fierros y butaquear. Dale a su tanti, vente pa' acá, dale que vamos a perrear. Yo quiero uno como vos, mejor que sean dos. Fuma, fuma, pa' que le ato. Yo soy tu romántica, tu bandolera. Tengo la técnica pa' comerme la entera. Llego súper tarde, así necesito arrancar ya. Si me atiende esta vieja, nunca tiene el teléfono encima. Siempre es lo mismo. Ay, Dios. Dale, dale, dale, dale, dale. Dios. Lo que usted marcó no está disponible o se encuentra fuera del área de servicio. Le sugerimos llamar más tarde. Bueno, listo, arranco corriendo al gimnasio, ya fue. Dios. Ni bien llego al gimnasio me voy a escuchar un Flow 2000. Así me sube el humor con este día que tuve. Llegando tarde a todos lados, todo. Siempre me pasa lo mismo. Baby, eso la percha, lo llevo con arte. Me dice que soy como rara. Podría ser modelo de un video de antes. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Flow 2000. Yo vestida Flow 2000. Con puntito Emilio Pucci. Soy una muñeca, soy un pussy.